Juan 1:13 es citado por los calvinistas como prueba de que el hombre no puede tener parte alguna en su salvación, ni siquiera en creer el Evangelio. De ahí la necesidad de la irresistible gracia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Van Buren escribe: es sólo por la irresistible gracia de Dios que uno nace de nuevo. En lugar de decir que la voluntad juega una parte importante en la salvación, Spurgeon declaró: es completamente imposible que el lenguaje humano hubiese podido poner una negativa más fuerte en los reclamos vanagloriosos de la voluntad humana que hace este pasaje. Puesto que un bebé no tiene nada que ver con su nacimiento, el calvinista razona que tampoco puede el pecador tener nada que ver con ser regenerado. Ese nacimiento espiritual no se compara en nada con el nacimiento físico. Sin embargo, es un punto importante de este mismo pasaje: no de sangre, carne, voluntad del hombre. Palmer incluso razona que porque un feto aún no existe, tampoco existe una persona inconversa. Un no ser no existe y, por lo tanto, no puede tener ningún deseo de ir a Cristo, ni tampoco puede pecar o rechazar a Cristo, o mucho menos tener necesidad de ser regenerado si aún no existe. Pero, ¿cómo se puede decir de aquellos que aún no han nacido de nuevo que no existen? Calvino dijo: los bebés son salvos, regenerados por el Señor, aunque sean demasiado jóvenes para entender el Evangelio. Garrett declara: Juan el Bautista nació de nuevo en el vientre de su madre. De hecho, el nuevo nacimiento no fue experimentado por los santos del Antiguo Testamento. Además, viene solamente por creer la palabra de Dios que por el Evangelio os ha sido anunciada. 1 Pedro 1:23 al 25. No es posible para infantes, mucho menos para un feto. Palmer continúa su razonamiento antibíblico. Un bebé nunca desea o decide, o aporta ni una pizca hacia su propio nacimiento. De manera similar, el no creyente no puede tomar un paso hacia su renacimiento. Aún un calvinista tan acérrimo como Rouse señala la falacia. La regeneración no es la creación de una persona que hasta ese momento no existía, sino la renovación y restauración de una persona a la cual el pecado hizo no apto para la comunión con Dios. Vance explica las obvias contradicciones inherentes en esta teoría. ¿Es responsable un bebé de sus acciones antes de que nazca? Si no, entonces, por este razonamiento, tampoco sería responsable un hombre inconverso en cualquiera de lo suyo, por lo que difícilmente puede ser un pecador.